Fuimos alertados de un principio de incendio aquí al sector de Alerce Histórico. Al llegar la primera unidad, presente aquí justamente en la localidad de Alerce, se percata que es una casa que arde en fase libre de combustión y se procedió a trabajar, ¿no es cierto?, evitar la propagación y daño a otras viviendas colindantes. Era una casa al parecer abandonada, no habían tipo de utensilios domésticos, por decirlo así. Y bueno, no teníamos personas lesionadas ni tampoco bomberos lesionados. Al lugar concurrió tercera, cuarta, séptima y novena compañía.